A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas noches, amables auditores. Cada cierto tiempo llegan al disco músicos que ya llevan algunos años en el tango, como para decir aún estamos presentes y aún tenemos propuestas para entregar. Es el caso del contrabajista Fernando Romano, quien a comienzos de 2010 formó un octeto para mostrar sus propuestas para el tango. De este reciente disco que tituló Tema Otoñal, como el tango de Franchini, oigamos primeramente su versión y arreglo para este clásico de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Thank you. Fernando Romano lo recordamos como contrabajista de la orquesta de Alfredo Gobi durante el año 1958. Va a destacar además en la orquesta Símbolo de Osmar Maderna, además junto a la orquesta de Héctor María Artola. Una destacada etapa junto al vanguardista Eduardo Rovira. Una etapa con José Basso y una importante participación en la última orquesta sinfónica de Enrique Mario Franchini, con la cual visitó Japón. No menos importante es su paso por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Como vemos, una trayectoria que le da garantía de un serio trabajo con esta propuesta discográfica que estamos presentando. Ahora, de Eduardo Arolas, escuchemos el tango El Marne. Grato recuerdo dejó en Fernando Romano su participación en la Orquesta Sinfónica de Enrique Mario Franchini, motivo por el cual tituló su álbum Tema Otoñal, como el tema de la autoría del propio violinista. Aquí está este tema, Tema Otoñal. Thank you.

Y cerramos este encuentro con este legendario contrabajista y su más reciente propuesta discográfica, con este ritmo de milonga de Pintín Castellanos, La Puñalada. En 7 días más, si Dios quiere, estaremos conociendo otro músico de la actualidad, los que proyectarán el tango en un mañana. Le agradezco su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.